lo que yo escucho, el quinto llamando, mi guaguango. Viene repicando, Juan acompañando, mi leito soy yo. A ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguango. Nene repicando, Juan acompañando, mi leito soy yo. Te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice a ti, escúchalo, sola, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guaguango. Viene repicando, Juan acompañando, mi ritmo son.